Okay. Me quedé. Porque cuando me dijo, mañana me operan. Ajá. De una sentí que la cosa era seria. Entonces le pregunté, ¿de qué te van a operar? Me contestó, en febrero me diagnosticaron cáncer de ovario con metástasis en el peritoneo. Iniciaron 6 ciclos de quimio y la cirugía es de más o menos 6 horas. Uh-huh. Me intervendrán 2 cirujanos y consiste en la histerectomía total, quitar pedazos del peritoneo, ganglios, un pedazo del intestino, eso cortan pedazo y lo pegan. Sí. Estaré en cuidados intermedios entre 7 a 10 días. Pero quería contarte que en todo este tiempo Las Mañanas X y Total Request hacen parte full de mi recuperación. Eso bailo y todo. Muy bien, todo va a salir bien. Sí, entonces aquí la esperamos. Quería leer este comentario pues para que quienes nos oyen con frecuencia la tengan en sus oraciones. Muy bien, sí. La tengan en sus pensamientos, en sus meditaciones. Ella se llama Adriana. Entonces yo sé que no tienen una cara de ella, no tienen un rostro de ella. Ajá. Yo no voy a publicar su Instagram. Imagen. Acá, pero para todos esos ciudadanos de la Nación de Más Música que nos escuchan diariamente, pues les dejo ahí la tareita de que le manden fuá. Sí, toda la buena energía y éxitos en esa operación, todo saldrá bien para que siga. ¿Pidió algo? ¿Pidió canciones? No, pidió que le pusiéramos canciones, pero yo siento que en estos días la tendremos muy en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en nuestras meditaciones y pensamientos positivos, y cada cosa que hagamos y digamos será con ella en mente, cada canción también. Bien, así será. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, ¿qué más le iba yo a contar? Ah, bueno, le iba a decir que quería cerrar el cuento de lo de Kendrick con una canción que está en el nuevo disco en GNX, y quería preguntarle si usted entiende algo de lo que dice esta canción. ¿La tiene por ahí? A ver, escuche. Ay. Ajá. What? What? Look. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. No entiendo nada. No entiende nada. Oye, what they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What day, look at the sí, okay, bueno, pues. Eso es lo que yo le decía a usted por fuera de micrófono, que ¿cómo se viraliza o cómo se hace global un lenguaje tan local? Sí, claro. Porque es que este es un lenguaje local, este es un lenguaje interno, esto no es un lenguaje que hable todo el mundo. Sí, ahí lo que está diciendo, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo, what are they talking about? They're talking about nothing. Okay. Eso es lo que está diciendo. Pero no lo está diciendo, pero lo dice en lingo. No lo dice en inglés, lo dice en otro lingo. En la terminología propia del lugar, ¿o no? Exacto. El 99% de la gente no sabe qué está diciendo. Sí, solamente allá sabrán en Compton. Ahora, aún vaya aún más allá, Andrés. Intente rapear esa vaina. No. Es muy difícil llegarle a Kendrick. La velocidad de este tipo. Es muy difícil, no para. Y además es que no para. No, ayer estaba viendo a Schoolboy Q. Ajá. En un video. Schoolboy Q es uno de los compañeros de disquera de Kendrick. Sí. Es uno de los raperos más importantes. Además tiene uno de los discos de rap más importantes de este año, que yo no sé si usted haya oído, y si no, se lo recomiendo, porque yo creo que ese es el disco que se tiene que ganar el premio el premio Grammy Álbum de Rap del Año, que se llama Blue Lips. Okay. Schoolboy Q iba en una autopista a toda velocidad escuchando esta vaina, y el man es de Compton también. Ajá. El man rapea igualito a Kendrick, o sea, con la misma velocidad, con la misma cadencia, pero porque es de allá, man. Sí, claro, eso no lo puede hacer alguien que sea de otro lugar. Peekaboo. Bueno, nada, era eso nada más. Chévere. Continúe usted con su programación y ya regresamos con los influencers que más les marcaron el 2024 a ustedes. Bueno, Ahí estaba Shiny Happy People. Me está escribiendo Dago desde Sevilla, España, que estaba bloqueado para oírnos y ahora está desbloqueado. Entonces, gracias a Dago por oírnos en España. Daniel Policarpo me dice que su apellido es Policarpo. Bueno, entonces sí existe, bien. Sí, sí existe. Sí, bien, no sé si sean muchos, pero saludos para todos los Policarpos. Saludos para los Policarpos Olavarrietos de nuestra audiencia. El papá es de Portugal. Ok. Ya entonces, pues, tremendo. De ahí sale el apellido. Entonces, el Policarpa tiene que ser también sí, tiene un que mestizaje venir. Ahí sí. Brutal. Claro. ¿No? Como todos, sí. Pues la gran mayoría, ¿no? Su, sí. Su apellido, mi apellido es una mezcla. Saludos para Daniel. Dice, saludos para Dayana. Saludos para Andrés. Dice Daniel. Saludos, Daniel. Bueno, ¿qué más? ¿Qué le iba yo a decir? Oscar nos hizo la cuenta ya de... Ah, bueno, cuente a ver, ¿cuánto eran 18 mil pesos en... hoy en ¿cuántos son 18 mil pesos de 1994? Mira, Oscar Fernando Salazar, además que es pariente mío, por lo menos de apellido. No es pariente suyo. Dice, la boleta que en 1994 costaba 18 mil pesos, hoy costaría 240 mil 740 pesos. Dice, en el 94 los 18 mil equivalían al 5,5 de un salario mínimo en ese año, que era 98 mil 700, entonces así sacó la cuenta. O sea, un salario mínimo era ¿cuánto? 98 mil 700, imagínese usted. 100, ¿cómo así? El salario mínimo era 98 mil pesos y la boleta costaba 18 mil. Claro. O sea, sí, uff, sí. Había que ahorrar una plata. Claro. Sí, y ¿Sí ve que los conciertos nunca han sido baratos, no, Andrés? Sí, no. No sé por qué tenemos esa percepción, pero... Y antes mucho más, me imagino yo, que no había tanto. No, y en esa época sí que éramos pobres. Es que yo claro... Creo que en esa época éramos mucho más pobres, como... Yo creo que la clase nación. Media era mucho más poquita en 1994 en este país que hoy en día. Esa es otra pregunta revisar. Para nuestra audiencia, sí, para sí. Cualquier persona que trabaje en el DANE que nos pueda exacto. Decir, ¿cuánta gente estaba en la clase media en 1994 y cuánta gente hay en la clase media en 2024 en Colombia? Eso sería chévere analizarlo, si ¿sí antes o no? Éramos más como nación más pobres o ahora más, porque claro, uno piensa hoy, dice claro, 18 mil, de inmediatamente a uno se le viene a la cabeza que barato, pero no, eso era un platal en ese entonces. Bueno, ¿qué más le iba yo a decir? No, yo tengo un montón de datos acá, pero están todos Santiago, descontados. Santiago, tenemos oyentes muy activos y muy pilos. Santiago dice que el disco de Schoolboy Q no alcanzó a entrar. Ay, no me diga que no lo nominaron a álbum de rap. Nominaciones de rap para el 2025. Es de las grandes deudas, dice, que dejaron los Grammy. No. El mejor disco de rap del año, hermano, y no lo nominaron. Y es, yo no he mirado esa categoría, con quién está o quién entró. Pues ahí debe estar, se me olvidó. Kanye West. Ahí debe estar Vultures, claro. Sí. Pues toca mirar. Voy a ver. Oiga, se separaron, terminaron Barry Keoghan y Sabrina Carpenter, ¿vio? No había visto. Terminaron. ¿Relación larga o fugaz? Eran novios, claro. Keoghan es el famoso de, ¿cómo se llama? Saltburn. ¿Cómo? Sí, Saltburn. ¿De Saltburn? Que además va a ser Ringo Starr en las biopics que se vienen. No me diga. Oiga, ¿ya vio el documental de los Beatles o no? No. Oiga, la diferencia que hace un... que el documental esté en Netflix o que esté en Disney, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que si hubiera estado en Netflix, usted ya lo habría visto porque usted es muy fan de los Beatles. Sí. Es cierto, eso tiene mucho sentido. Lo que es el canal de distribución, cuando usted está en Netflix y le dicen, documental de los Beatles, ya. Ahí estoy. Yo llego y lo primero que prendo es eso. Pero si usted le dice, no. Está en Amazon Prime, Paramount Plus, uno sí, dice... No, chao. Ya le da sueñito a uno, perecita, ¿cierto? Vea, hay muchas cosas chéveres que hay en una plataforma como Mubi, por ejemplo, pero yo no he visto nada porque me da... Cartera instalar, más, ponerle pagar, todo. Que tener que meterme en otro, mis datos, plata... Ay, no, pues nada, me las pierdo, porque qué más. Sí, claro. Encuentro la categoría de rap. Influenciadores. ¿Cuáles son sus influenciadores más importantes de 2024? Esta es nuestra pregunta de hoy. Sus favoritos de este año. ¿Qué más hay por aquí? The Music Pimp, dice Sandra, vea. Oh, muchas gracias por lo que me toca. Y Julián Estrada, no sé quién es él. ¿Qué más nos dicen por aquí? Dani, guión al piso, dice La Rubia Moral. Amo su contenido, ¿la ha visto? ¿En Twitter o...? En Instagram. ¿La Rubia Moral? No la conozco. Instagram y TikTok. ¿Qué más? Lucho dice que Diego Andariego. Este es como otro bloguero. Cata, Karen Sevillano. Ok. Quien se ganó la Casa de los Famosos de este año. Ok. Sandra Zamora. Esta me encanta. La siempre regia Carmina Villegas. Carmina Villegas es la señora de... Amantes de la mesa. Apasionados. De los modales. Apasionados de la mesa. La vez pasada explicaba cómo comerse un buñuelo. Hermosa, divina. Maravillosa. Sí, sí, sí. Titina. Sí, sí. Marcela Recicladora también repite por ahí. ¿Quién más está por aquí? Mr. Beast también aparece, de los grandes internacionales, que además es el youtuber o influenciador que más facturó este año. Por aquí tengo una lista chévere. Fue el que más facturó en este 2024. Hizo, venga, le digo cuánto fue que hizo: 85 millones de dólares. ¿Quién? Mr. Beast. ¿Este año? Este año. Solamente ganó este año. Y estuvo involucrado en varios escándalos, ¿no? Sí. Varios escándalos con el tema del personaje este trans que estuvo acosando gente. Uh-huh. Y con el tema este que nos contaron que se porta súper mal con la producción. Con lo del reality este que salió muy mal. No debe ser fácil trabajar con ese tipo. Yo creo que no. Yo creo que... Yo sospecho mucho de la gente que sonríe todo el tiempo. ¿En serio? Sospecho mucho de la gente que se ve feliz todo el tiempo. Me parece que la felicidad está sobrevaloradísima y que es una condición bastante efímera y ligera que hay que disfrutar cuando se puede y claro, seguir adelante con el abanico de emociones que representa ser humanos. Sí, la felicidad es impermanente. Si no podemos estar diciéndole a todo el mundo que estamos felices todo el tiempo, que somos generosos todo el tiempo, que somos queridos todo el tiempo, no. Y Mr. Beast es eso, Mr. Beast es esta magnificación de una generosidad que se ha hecho popular en redes sociales, pero que no es cierta. No es cierta. Todo tiene un objetivo y es... facturar. Exactamente. Ya, hacer dinero y ser el más grande, por lo menos sí, el que más gana. Sí, y yo lo veo y el tipo en todo sonríe y lo oigo hablar, yo lo he oído hablar y digo, este tipo no es tan chévere como se lo venden a la gente. Porque la gente lo ve como este Dayana Rodríguez nomás. Aquí dice que gente que ayuda al prójimo y uno dice, bueno, pues sí, chévere, no digo que sus intenciones no sean buenas, pero recuerden ustedes el gran dicho de Dante Alighieri: de buenas intenciones está empedrado el infierno. Ok. Vamos con discos. Bueno, vamos con Jungle. Y Mañanas de la X 103.9. De Rosé, que está esta semana de promoción en los Estados Unidos, por ahí estuvo en el famoso programa Comiendo Alitas en Hot Ones. Ok. Le fue muy bien en Hot Ones. Sí, sí, sí. Se comió todas las alitas y, como buena surcoreana, no le picó nada. No, pues claro, ya. Ese nivel de picante. Ese nivel de picante es importante. Estuvo también con Saint Low en Apple Music Radio. Sí. Guapísima. Muy chévere. Guapísima. Qué chicas más guapas. Esa Rosé y esa Lisa. También. Qué guapurita. Compañeras. chica bonita. Oye, hay una demanda contra New Jeans, ¿vio? No, ¿por qué? Que es este grupo de K-pop también. Sí. Porque intentaron separarse. ¿Y romper contratos o qué? La firma de management les dijo, no, ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Ustedes no se mandan. Nosotros las mandamos a ustedes. Uf. Una demanda en curso. La demanda la interpusieron hace... ¿Hoy estamos a qué? Hoy es 5 de diciembre. Hace 2 días la interpusieron. Ok. Pero bueno, complicado. K-pop dando noticias, dando de qué hablar. Paramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Me imagino que si oye esta emisora con frecuencia ya está enterado de que o enterada de que vamos a entregar unos meets and greets. Qué chévere eso. Creo no, eso que es... esto es unos encuentros con Lenny Kravitz, un encuentro personal con Lenny Kravitz. O sea, no es cualquier cosa. Es importante conocer a Lenny Kravitz. Es una posibilidad de ir atrás de camerinos con Lenny Kravitz en el Coliseo Med Plus este 11 de diciembre y con la X-103.9 estamos entregando, no sé cuántos son, creo que son 3. Vamos a entregar 3 sí. Meets and greets, o sea, 3 oyentes de la X más música y fans de Lenny Kravitz van a poder verse con él antes del concierto, tomarse una foto. Es un encuentro muy breve, muy rápido, pero pues es una posibilidad de conocer a Lenny Kravitz. Muchas chicas me han escrito diciendo qué posibilidades hay de conocer a Lenny Kravitz. Aquí están esas posibilidades. Sí. Conozca a Lenny Kravitz con la X103.9 FM este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Esté pendiente de la emisora porque en cualquier momento empezamos a decir cómo va a ser esa dinámica. Así que, pues esté muy, muy pendiente. Vamos con algo de música de Lenny Kravitz. Esta es su nueva canción. Es de su álbum Blue Electric Light. Se llama Honey. Y esta será una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Esta es Sabrina Carpenter en Mañanas de la X, quien acaba de terminar con Barry Keoghan, y estoy leyendo por aquí chismes, nuevamente regresando a la sección de Suite de las Mañanas de la X, que el nuevo novio de Sabrina Carpenter es Peso Pluma. No le creo. ¿En serio? Sí, ese es el chisme que circula hoy. Lo escucharon primero aquí, en Mañanas de la X. Esa no la veía venir. Yo tampoco, pero bueno, ahí tiene usted. Están cumpliendo 18 años del primer viral de la historia. ¿El primer viral de la historia? ¿Lo recuerda usted? La caída de Edgar. La caída de Edgar, claro. Un momento canónico en nuestra vida. Eso fue muy divertido. Lo mandaban en cadenas de correos. Sí, claro. Estaba en YouTube. Bueno. Sí, fue el primer momento grande de viralidad. Por lo menos en América Latina fue el primer momento de viralidad. 24 años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. Va a revivir las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla. Disfrútala ya. Solo en cines. 18 años de la caída de Edgar. Tremendo. Ayer vi que, no sé si era parte de algún plan de promoción o alguna campaña, que TikTok le iba a dar plata a la primera cuenta que se abrió. ¿Sí? Sí, y no sé si, vuelvo y le digo, me toca investigar más, pero no sé si es parte de una campaña o qué, y era una cuenta en República Dominicana, lo cual me puso a dudar. Pero bueno, puede ser. Pero chévere. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Estas noticias y efemérides en las mañanas. Yeah, 'cause girls is players too. Yeah, yeah, 'cause girls is players too. Keep it playing, baby. 'Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, 'cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah, the apple bottom make him wanna bite. Yeah, I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. He's a player, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple about to make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, no. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. He's a player, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. La X, 103.9 FM. We keep each other company. Oh, maybe we can be each other's company. Estaba el Vips con Company, mi estimado Uribe DJ, con los muy buenos días, bienvenido a este paraíso. Buenos días, feliz jueves. Óigame, creo que somos la única emisora del mundo que sigue teniendo esta canción en su programación. ¿Cuál? ¿Company? Company. ¿Del Vips? De Top 40 Anglo. Ajá. Creo que ya nadie pone eso, ¿cierto? Pues es un recurrente ahí. Del catálogo. Creo que, del Vips. De hecho, en las emisoras top 40 no existen los recurrentes, ¿no? No, las emisoras top 40 suenan las mismas canciones todas las horas. Las mismas 40 canciones. Todas las horas. Por eso se llama top 40. Claro, o sea, allá sí es cada hora. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, las mismas. Chum, chum, oiga, chum, les tengo chum, un meme. A ver. Un meme auditivo, oigan esto. A ver. Mejores frases para concluir un chisme. ¿Cuál? Las top 5 mejores frases para concluir un chisme. ¿Están listos? A ver. Bueno, aquí va. Mejores frases para concluir un chisme. En quinto lugar, al menos fue eso lo que escuché. Esa frase es muy poderosa porque te quita completamente la responsabilidad de la probable mentira que acabas de compartir. Claro, claro. No, sí, claro que sí, sí, sí, sí. ¿Les parece bien esas? Me parece perfecto. Uno se sabe para ahí. Compartir chismes, estas son las frases. Para terminar el chisme. Sí. En cuarto lugar, pero cada quien con su vida, esa frase hace que parezca que no estás juzgando a la persona que acabas de juzgar durante los últimos 30 minutos. ¿Listo? Correcto. Tiene sentido. Eso, claro. Eso toca aplicarlo. No juzgamos. Sí, continuemos con el número 3. Por favor, por favor. En tercer lugar, pero no se lo vayas a contar a nadie. Eso es bueno, ¿no? Sí, no, obvio. Sí, sí, sí. Andrés, le tengo que echarle un chisme, pero... Prométame. Que eso no salga de aquí. No se lo vaya a contar a nadie. ¿Quiénes son más chismosos, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Sí? ¿Usted cree que nosotros somos más chismosos? Sí. Yo pues no creo. ¿Será? No. Sí. Yo creo que las mujeres son más chismosas. No. Sí, yo también. A nosotros nos encanta. No nos vayan a caer a palos, pero es verdad. Reconózcanlo, nos encanta el chisme. No, que nos guste es una cosa. No sé, tu generación. Que lo apliquemos más que las mujeres, no creo. Usted viene aquí a contarme cosas, Alejandro también dice. Claro, pero es que yo soy, mi segundo nombre es chisme. O sea, usted está diciendo, Andrés, que nosotros echamos chisme. Sí. A ver. Esta frase tiene el poder de hacerte ver como una persona que no quiere que se esparza el chisme. Y en realidad también puedes sacar provecho, porque si esa persona no se lo cuenta a alguien más, tú mismo se lo puedes contar. Claro, claro, claro. Ya. Es básicamente, no le cuente a nadie porque yo voy a encargarme de contarle a todos los demás. Ya, lo cual acelera el proceso de que la otra persona vaya y lo cuente. Veamos. En segundo lugar, es lo que dicen las malas lenguas. Clásica, no falla. Sí, claro. Pero total. Fíjate como aquí dejaste de atacar al atacado en el chisme y atacas al atacante, al que está haciendo el chisme. Te estás incluyendo tú. Esta frase es muy poderosa, es como una crítica social. Y en primerísimo lugar, sin duda alguna, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? De dos horas criticando y hablando mal de una persona, solo tienes que decir un pero ¿quién soy yo para criticar? Ve cómo esta frase te mantiene completamente humilde, te lava el alma. Sí. Me hace sentir ligero. Claro, la ligereza. Claro. Ahí están. Qué gran manual. Tremendo. Ahí gran está el manual de frases. No, eso es para tenerlo en la billetera.